el importante periodista alemán Günter Wallraff, autor de libros como Cabeza de Turco y famoso por sus métodos de investigación periodística encubierta por medio de cambios de identidad, ofreció el martes pasado una conferencia en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En una sala desbordada, presentó para comenzar un videoreportaje de su último trabajo, en un call center alemán, donde desenmascaró varias empresas dedicadas a la estafa telefónica. Günter Wallraff mencionó la importancia de superar las barreras políticas para lograr la justicia y trabajar en conjunto por un interés común. Asimismo, tocó puntos importantes en el oficio periodístico, como la función de apoyar y dar voz a los débiles. El evento contó con traducción simultánea del alemán al español. Nuestra tarea es el apoyar a los débiles en una sociedad y darles ser la voz de ellos. Y esto creo que es cierto para todas las sociedades. Y el hecho de que los problemas actuales exigen métodos nuevos de investigación. A este respecto, habló sobre el proyecto de crear una fundación que trabaje con grupos de periodistas o miembros de sindicatos de varios rubros en Alemania, con el objeto de ofrecer mayor seguridad a los participantes y denunciar las injusticias laborales en los grupos más marginales de trabajadores alemanes. Pero si es un grupo, eso sería mi reflexión. Tal vez un grupo puede significar mayor protección. Y eso estoy tratando actualmente en Alemania, junto con sindicatos grandes del sector metalúrgico, del sector de construcción, de los medios, que vamos a hacer fundar una fundación Wallraff, porque va a llegar el momento que ya no voy a tener fuerzas seguir así, que bueno, tienen algo como un tiempo sabático para investigar en estos ámbitos y infiltrarse también, y no solamente periodistas, sino también sindicalistas jóvenes que pueden dejar sus escritorios para ir a las empresas, a los ámbitos de la sociedad donde ya no valen los derechos sindicales. Wallraff habló de su interés en la forma de vida de los grupos indígenas tarahumaras en México, por ser un grupo marginal y ancestral. Al respecto del tema que le interesaría abordar en México, mencionó al narcotráfico como tema principal, aunque subrayó la gravedad y el riesgo que esto implicaría. Seguramente trataría, pero tratando buscar cierta seguridad, bastante seguridad y bajo un pseudónimo, abordaría el tema de los carteles del narcotráfico, el involucramiento de los círculos políticos hasta las más altas funciones. Ahí me gustaría trabajar. Reportó para La Voladora Radio, desde la Ciudad de México, Emanuel Acosta Ramírez.